Esta es la pinche. Pinche mañana. Uf, difícil. Y todavía con estas pinches pendejadas. Te estoy grabando. Ah, eso. Mira. ¿Qué tal, amigos? Soy Elo Sodami y me da mucho gusto saludarlos. Estén muy pendientes de este canal de YouTube de La Mole de 99, porque aparte del programa de Botaneando con la Mole, bueno, también estaré yo en el programa de Qué Machín y estaré entrevistando a mucha gente muy importante. Así que siempre saludando a todos los niños y que estén bien al pendiente de este programa. ¿Ya lo vas a cortar? ¿Ya lo cortaste? Todavía no lo cortes. Sí, lo cortó. Ah. Ya quedó, ¿no? Sigues grabando. ¡Córtale, güey!